Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Día 21. Taller de coeducación el IES José Navarro y Alba. Programa de radio Voces contra la Violencia. Día 22. Taller de coeducación con el CEIP San Sebastián, lugar Biblioteca Guadalinfo. 18 horas, charla a cargo de Leticia López San Román, jefa de la Unidad contra la Violencia hacia la Mujer, subdelegación de Gobierno de Málaga. Lugar, Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. Día 23, taller de coeducación con el CEIP Virgen de Gracia, lugar Biblioteca Municipal. Taller de coeducación con el CEIP San Sebastián, lugar Guadalinfo. Taller de coeducación IES José Navarro y Alba. Día 24. A las 12:30, inauguración de la exposición Con ojos de mujer, bajos de la biblioteca y soportales de la Plaza Hermano Sánchez La Fuente. Día 25. Acto institucional de la repulsa contra la violencia hacia las mujeres. Semana del 21 al 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Es una información del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.